sepa que no hay devenir. Se ríe y llora para ser feliz. Nadie está tan cerca como para no poder llegar muy lejos. Nadie está tan lejos como para no poder encontrar el centro. Ninguno de los tramos del camino es más decisivo que todo el camino en su conjunto, la proximidad y la lejanía, el principio y el fin. Wilhelm Müller. Montserrat Gascón estudió enfermería, trabajó durante 6 años en el servicio de urgencias de Barcelona y 30 años en hospitales de diferentes partes del mundo. Es licenciada en morfopsicología y osteopatía y ha estudiado en profundidad la relación entre la emoción y el pericardio. Practica una técnica llamada osteopatía bioenergética celular, que es de lo que ha venido a hablarnos hoy al programa. Hola, buenos días, Montserrat. Hola, Itziar. Buenos días. Buenos días. Esto de la osteopatía bioenergética celular, para aquellas personas que nunca hayan oído hablar de ello o incluso que no tengan relación con la osteopatía, con la bioenergética, ¿cómo se podría definir? Mira, es que es una palabra muy pomposa, muy larga y muy complicada, y a mí me gusta encontrar siempre la sencillez que hay detrás. O sea, yo estudio osteopatía y me encantó porque ya después de trabajar tantos años en hospitales y sobre todo en quirófanos, me encantó la osteopatía porque con las manos se podía sentir el movimiento de la vida en los órganos, en el cuerpo. Y en realidad la osteopatía es una medicina manual que se puede interpretar así como la enfermedad de los huesos, osteopatía, pero es otra visión como la describió el que creó la osteopatía, que es osteí como tejidos y patía como armonía. es la armonía entre todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y los tejidos van desde el tejido más sutil, que es el espíritu, que es el fuego, que es la vida, que es la energía después, que son, y hasta el más denso, que sería nuestro cuerpo físico y nuestros huesos también. O sea que es la armonía entre todos los elementos que forman nuestro cuerpo. Entonces, a partir de aquí, yo le puse bioenergética celular. ¿Por qué? Porque todo, yo decía, ¿qué es lo que hace mover nuestro cuerpo? Es la energía. ¿Cuál energía? La energía de la vida, bioenergética. La energía de la vida, ¿y dónde? Dentro de cada célula. Y dentro de cada célula ya está esta energía de la vida que la hace vibrar, bailar, saber. En cada momento, cada célula sabe lo que tiene que hacer. Por suerte que si tuviéramos que hablar a cada célula para decirle lo que tiene que hacer en cada momento, estaríamos requete muertos. Entonces, esta energía es lo que me dirigió, o sea, lo que me hizo crear esta osteopatía bioenergética celular, que es para reconocer el movimiento de la vida dentro de cada célula, de cada órgano, de cada sistema que forma nuestro cuerpo, y restablecer la armonía entre todos estos elementos. El trabajo que llevas haciendo parte de la célula, y la célula es el cuerpo es el mundo, ¿no? Haces un paralelismo. Exactamente. Por lo que he leído, que la célula es un símbolo de todo. Es que en cada célula está todo. ¿Sabes por qué está todo? Porque cada célula posee el conocimiento máximo, que es el espíritu. Entonces, ya vamos desde que yo empecé con el pericardio, ¿eh? Con el pericardio, liberándolo con las manos y viendo la relación entre el pericardio y las emociones del pericardio, pues anatómicamente ya, con las relaciones anatómicas, con las relaciones neurofisiológicas, con las relaciones energéticas y con las relaciones neurohormonales y emocionales, y después con la relación espiritual, ¿eh? Porque el origen de nuestro cuerpo, digamos que a partir de la anatomía o de la fisiología, despacito me fui metiendo en el pericardio y ha sido como una caja de sorpresas. Sí, de una hecho, detrás de otra. De hecho, fue por sincronías de la vida, ¿no? No te permitieron presentar la memoria de estudios de osteopatía, por lo que he leído, que tenías pensado hacer sobre otra materia, y al final dijiste... Bueno, sobre convulsiones epilépticas. Exacto. Y su tratamiento con osteopatía. Y no me la aceptaron y me dieron... Mira, me enfadé mucho, ¿eh? Me bloqueé el pericardio, el bazo y todo. Y entonces, ¿qué pasó? Que ahora les digo gracias. Gracias, porque gracias a este rechazo, pues me metí en el pericardio así para terminar rápido ya con los estudios de osteopatía y con la tesina. Y mira lo que me pasó, que me encontré una puerta de acceso al origen de quienes somos. La puerta al alma, ¿no? Al alma y al espíritu. Uh-huh. Porque, claro, primero empecé con el alma, entender lo que es el alma, ¿no? Y el alma es esta energía que es la vida. Y me di cuenta con las palabras que cada palabra dice exactamente lo que quiere decir. El alma es nuestra madre. La sílaba al se utiliza para indicar, para hablar de Dios o de la divinidad o de la vida, que es lo mismo. Veréis que cuando digo Dio, digo yo, estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Y al es la divinidad y ma es la madre. En realidad, el alma es la madre divina, ¿no?, que crea el cuerpo. ¿Pero cómo crea todos los cuerpos y todos son distintos? Pues porque recibe la información del espíritu, que es ella misma. O sea, el espíritu es el fuego de la vida, es la esencia. El espíritu, el fuego, la esencia, la essence, ¿eh?, es el ser. Entonces, este espíritu, el espíritu, que es para todos el mismo, porque solamente hay uno, es tan pequeño como grande es el universo, y este espíritu que lo sabe todo, lo que ha sido, lo que es y lo que será, y que está al interior de todos los seres vivos, pues la expansión del espíritu es la vida, es el alma. Y el espíritu le da la información y el alma crea el cuerpo. Y aquí tenemos la Trinidad, las tres esencias. Mira, el espíritu lo dice clarito. Primero, el espíritu no es un concepto metafísico. El espíritu es, por esto que se llama, es, piri, es fuego. Uh-huh. Tú, o sea, te dice, tú eres fuego. Y al final, fuego divino de vida. O sea, que el espíritu es el fuego. Y el alma es el soplo del espíritu, la expansión del espíritu. Digamos, el fuego es lo que da la información y el alma, con su movimiento, el alma da el movimiento y el movimiento crea el cuerpo. Cuerpo en continuo movimiento. Exactamente. El cuerpo no es más que la manifestación de la vida a través de, ¿cómo se manifiesta la vida? A través de una flor, a través de una planta, a través de una piedra, a través de un cuerpo humano o de un cuerpo de animal, da igual, o de un planeta o de una estrella. Así es como se manifiesta y se estructuran estos átomos y las partículas electromagnéticas, atómicas, subatómicas, cuánticas, como lo quieras llamar, que son todas estas partículas que están al interior, está el fuego. ¿Tú has visto que a veces miras así por una ventana o te quedas en las vallas y ves todos estos puntitos que bailan? Sí, sí. ¿Viste? Pues esto. Estos son, para mí, que son partículas, que son espíritus o que son puntos de fuego que están esperando encarnarse o desencarnarse, no sé. Pero tienen el fuego en el interior. Y este fuego es interesante porque es un fuego que no quema. ¿Por dónde empezamos a construirnos nuestro cuerpo físico? Por el corazón. Igual que una semilla. Y dentro del corazón, que está envuelto por el pericardio, dentro de esta semilla envuelta por nuestro pericardio, ya se encuentra toda la información de quién seremos nosotros. ¿Cómo seremos? ¿Qué hemos venido a hacer? Todo, como una flor, ¿sabes? O sea que la flor, la semillita, ya sabe. La tierra no hace la semilla, la semilla espera el momento propicio para enraizarse y para desarrollarse y ya sabe qué árbol va a ser, qué flores va a dar, qué color serán sus flores, sus hojas, el perfume de sus flores y de sus frutos. Como nosotros ya sabemos cuál será el perfume de nuestra alma, qué forma vamos a tener. ¿Y qué misión? ¿Qué es lo que hemos venido a realizar aquí en la Tierra? ¡Pero nos hemos olvidado! ¿Te imaginas que ahora una semilla de albaricoque que se contamina de humanidad y después ya no sabe si tiene que ser un melocotón, un albaricoque, el padre quiere que sea un manzano porque toda la familia era manzano? Bueno. No somos un papel en blanco, entonces. Lo único que no sabemos leer. No, nos olvidamos. Uh-huh. Esto es el juego, ¿sabes? El juego cuando nos encarnamos en seres humanos, porque nos encarnamos nosotros, nos hacemos nuestro propio cuerpo. Digamos que el ser humano ha olvidado tantas cosas que vivimos en una base que ya es falsa. Primero, pensamos que hacemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ha habido un acto sexual. Pero a partir de aquí ya se nos escapa. ¿Cómo vamos a hacer un hijo? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Con qué material lo vamos a hacer? ¿Entiendes? Esto es yo creo que ya es hora de realizar que nosotros nos hemos creado nuestro propio cuerpo y que hemos utilizado, porque hemos, para crearnos un cuerpo humano necesitábamos un macho humano y una hembra humana. Los elegimos por sus cualidades y después los utilizamos para crearnos nuestro cuerpo. En esta unión. Y si vemos la palabra orígenes. ¿Qué te suena esta palabra? Orígenes. Genes. Genes y oro. Por eso que nos focalizamos tanto en los genes humanos, en el genoma humano, que nos olvidamos el origen de verdad, que es el oro. Somos el fuego. Oro, ur, luz. Y el oro, fíjate que el oro es un animal, metal puro y que además tiene todos los colores del arco iris, de la vida. Elegimos a nuestros padres, el lugar, que hemos elegido el cuerpo, a nuestros padres, las vivencias, que nosotros nos hemos creado nuestro cuerpo, y que si somos capaces de crearnos un cuerpo tan maravilloso como el que tenemos, pues es que podemos crearlo todo. Y si nos damos cuenta, reconocemos que nosotros nos hemos creado el cuerpo, pues a nuestros padres les vamos a decir gracias, gracias, gracias, gracias. Porque gracias a vosotros me he podido crear mi cuerpo, que me permite experimentar la vida y saborear la vida, y crecer y descubrir y darme cuenta quién soy. Cuando este cuerpo, esta materia, no tiene movimiento o pierde el movimiento, es cuando comienza la enfermedad, la patología, el problema, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que causa esta falta de movimiento, esta inmovilidad, esta lentitud? Lo que pasa es que la vida, el movimiento de la vida, o sea, la vida, hablamos de la vida también como si fuera un concepto metafísico, o un concepto filosófico, o un concepto espiritual, pero sin entender nada. Y la vida es energía, y la energía es un movimiento, es continuo movimiento. Y este movimiento tiene una dirección. Tiene una dirección, tiene una amplitud, y tiene un ritmo, y un orden también. La energía de la vida tiene un orden. Por ejemplo, el cuerpo empieza por el corazón. Un árbol, antes de subir hacia arriba, se va a enraizar en la tierra. Y nosotros, antes de poder crecer, de podernos formar, nos vamos a enraizar en el útero de nuestra madre. Bien enraizados, y a través de esta arteria que nos vamos a enraizar, vamos a chuparle la sangre a nuestra madre para crecer nosotros, ¿eh? Entonces, tiene este orden, pero sobre todo lo que me interesa a mí era la dirección. La dirección, cuando todo va bien, es el sentido de la vida. Por esto, cuando todo va bien, el sentido de la energía de nuestra vida, de nuestro cuerpo, va de dentro hacia afuera. Desde el corazón, desde el centro, hacia la periferia, hacia los brazos, hacia la cabeza y hacia los pies para enraizarnos, hacia arriba también, para conectarnos con el cielo, con la lluvia, con el aire, con el sol, con las estrellas, con la luna, que nos están nutriendo y alimentando como cualquier otro ser vivo. Y enraizándonos en la tierra para nutrirnos de esta energía de la tierra que nos da, pues, raíces y nos da todo lo que necesitamos. Pero como nos pensamos que somos distintos que los demás, pues ni prestamos atención. Entonces, cuando todo va bien, es esta expansión. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo miedo? Cuando tengo miedo, pues me perturba en el sentido, en la dirección de la energía de la vida. Cuando yo tengo miedo, hay un cambio instantáneo. Antes de ser físico, ya hay un cambio emocional y neurohormonal. El miedo perturba mi sistema neurohormonal, que a su tiempo perturba mi sistema metabólico, que después va a perturbar mi sistema visceral y que al final va a perturbar mi sistema musculoesquelético. En este hay un cambio en el sentido de la dirección en el sentido de la vida. En lugar de dentro hacia afuera, va de fuera hacia adentro. Y aquí estoy enfermo. Enfermo como infirme, como enfermado, encerrado, prisionero. Yo soy yo. Cuando hablo de yo, hablo de mi alma y de mi fuego, de mi espíritu. Cuando yo hablo de esto, estoy encerrada dentro de mi cuerpo físico. Y entonces estoy enfermo. O sea que hay una relación directa entre el miedo, el amor y la salud, y estas células que se contraen o se expanden. Exactamente, hay una relación directa. Y también nos hemos olvidado, y en lugar de ver la salud o la enfermedad como esta disfunción o como esta perturbación en la dirección del sentido de la vida, por esto a veces dice, no sé qué me pasa, he perdido el sentido, no encuentro el sentido de mi vida, ¿sabes? Uh-huh. Así es, estamos perdidos como una brújula que está, no sé cómo se llama, desmagnetizada. Y no encontramos el sentido de nuestra vida y entonces nos enfermamos. Y entonces esto tiene una relación directa, pero es tan sencillo. La salud sería la expansión, la apertura de dentro hacia afuera. Y la enfermedad es cuando la energía de la vida va de fuera hacia adentro. Y entonces, en lugar de focalizarnos tanto en la patología, que solamente es la manifestación de una enfermedad, quiere decir, de una energía que no circula, que no fluye, que ha perdido el buen sentido, entonces sería mucho más fácil cuando, en lugar de focalizarnos en la patología, pues de ir a liberar la vida para ayudarla en que encuentre el buen sentido. La osteopatía bioenergética celular, creada por Montserrat Gascón, que es nuestra maestra y gran amiga. Y básicamente el trabajo del osteópata es el de sentir el fluir de la energía vital a través de las fascias, órganos y sistemas del cuerpo. Y ahí poder detectar dónde el pulso de la vida se estancó, se oprimió o disminuyó. Entonces, siguiendo el movimiento de los tejidos en lesión y conectando con la emoción que provocó la retracción del tejido, nosotros podemos liberar esta lesión en sus distintos niveles, emocional, energético y físico. Esto permite que el cuerpo recupere su armonía funcional. Y es un tratamiento que hace especial énfasis en el pericardio, que es como la membrana que recubre el corazón, es el escudo protector del corazón. Y es un saco fibroceroso muy resistente que envuelve y protege al corazón. Y además es un punto de enlace entre el cuerpo y el alma. Cualquier reacción del pericardio afecta a todo el cuerpo, porque todo nuestro organismo está como conectado anatómica y fisiológicamente al pericardio. Liberando el pericardio, el osteópata potencia las fuerzas vitales de sanación de la persona, tanto en el plano físico como en el plano emocional, psicológico y espiritual. Continuamos con la entrevista a Montserrat Gascón, enfermera, morfopsicóloga y osteópata, que nos está hablando hoy de la osteopatía bioenergética celular. Y un tratamiento de osteopatía bioenergética celular, ¿cómo lleva a cabo este ayudar, este acompañar en la expansión? Mira, yo lo que, bueno, después de todos estos años de investigación y sobre todo de muchos tratamientos, pues esto es lo que aprendí, que en el cuerpo tenemos una llave central. Y que la llave central es el pericardio. Y que este pericardio, que casi que no se le da importancia porque es una membrana que envuelve el corazón y ya está, Pues no, me di cuenta que este pericardio, que ya los chinos, en medicina china, dicen que gobierna la sangre y alberga el espíritu. Hace más de 10.000 años que dicen esto, o sea que el espíritu original se encuentra allí, pero que además rige la conciencia, la memoria, el pensamiento, el sueño, las emociones, la alegría y la felicidad. O sea que una membrana anodina, fíjate todo lo que está rigiendo. Entonces yo empecé con el pericardio, empecé a experimentar y me di cuenta que cuando vamos directamente, cuando lo reconocemos al pericardio, vamos directamente aquí a liberarlo con nuestras manos, con nuestra atención, con nuestra presencia, para permitirle que la energía que salga del corazón encuentre el sentido y vaya en todas las direcciones, como una cruz, hacia arriba, hacia abajo, hacia los brazos, hacia adelante, hacia atrás. En este, con este gesto tan sencillo, todos los chakras se abren, pero no se abren desde fuera, se abren desde el interior. Mira, la puerta del corazón es el pericardio, y esta puerta es una puerta que se abre de dentro hacia afuera. Esa es la diferencia, porque es como nuestra casa, ¿sabes? Yo estoy en mi casa y mi casa está cerrada desde dentro. Entonces le puede poner cosas muy bonitas por fuera y se ve una casa muy... hasta incluso le puede poner ventanas transparentes y se ve una casa muy... pero dentro está cerrada y no puedo salir. Y mientras yo no pueda salir de mi corazón desde el interior hacia afuera, tampoco puedo volver a entrar. Me voy a quedar en la puerta exterior. No sé si me explico, si lo entiendes. Sí, el pericardio es el guardián y el escudo protector del corazón, y la única forma de llegar a él o de estar para la vida o con la vida es abrirlo de dentro afuera, ¿no es así? Exactamente. Y fíjate que si vemos en la tradición, incluso yo te estoy hablando de oro, el oro es aurum, aurum, ur, en vasco es agua, ¿verdad? Ura, sí. Ura, en vasco es agua, y por ejemplo en hebreo Ur es la luz, uh-huh. El agua y la luz, y si tú tienes el agua y la luz, ¿qué te va a hacer? Todo el arco iris también, cada gotita te va a hacer todo el arco iris, el agua y la luz que tenemos al interior de nosotros mismos, el sol que tenemos, el fuego este del corazón. Entonces, fíjate ya que esto ya lo conocía, la primera ciudad que se creó aquí en la tierra fue Ur, en Mesopotamia. Y es el centro, Mesopotamia es el meso, el centro, el medio, como el corazón también. Y estaba en Caldea, como el caldero, como esta copa, este caldero, este cáliz que contiene el corazón. Y el primer hombre era la patria de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham? Porque es el que abre el hombre, de dentro hacia afuera. Y nosotros tenemos que recordarnos de esto para abrir finalmente nuestro corazón. Recordar. ¿Ves? Aún está re, que es de nuevo, cor es el corazón, y dar, de nuevo, reconectar con lo que da el corazón. Esto ya es importante, y lo que da el corazón es oro, oro puro, ur, vibración de ur, como Excalibur. Y solo así podríamos leer ese texto que llevamos escrito desde hace tiempo, ¿no? Pero que no somos capaces de leer o ni siquiera ver ese papel escrito. Sí. Esto de Excalibur, sí, lo que pasa es que cada vez está más claro. Al principio, cuando escribí Vive el pericardio libre, pues claro, era el impacto emocional en el corazón y en el pericardio, en el cuerpo, y cómo esta retracción de las células con el miedo, ¿no? Y la unión con todo nuestro sistema neurohormonal y neurovegetativo. Entonces, esto era una parte, pero después ya vi que me faltaba otra cosa. Y entonces pude escribir El secreto del corazón cuando ya vi, entendí, bueno, le presté atención a qué era lo que hacía la diferencia entre todos los seres vivos. Porque si todos los seres vivos estamos creados por la vida, que es el alma, entonces ¿por qué somos todos distintos? Y aquí apareció el espíritu. ¿Y qué es lo que nos diferencia? pues que el espíritu, que es el mismo conocimiento que llevamos todos dentro, nos permite escoger a cada uno en qué nos vamos a encarnar o lo que vamos a, cómo vamos a manifestar esta energía que somos nosotros en un cuerpo físico o no. Y esto es lo que nos hace responsables a cada uno, aunque sea la situación la más dolorosa. Pero ser responsable nos permite también de salir de ese triángulo infernal que son las víctimas, los verdugos y los salvadores. Porque eso no hay quien lo aguante ya. Y poder pensar que yo soy responsable también me da la posibilidad de que yo puedo cambiar. Sí, no hay nada peor que aquellas personas o aquellas situaciones que a veces nos desbordan, en las que sentimos que no hay nada que esté en nuestra mano, ¿no?, que podamos hacer para cambiar. Cuando cambias la óptica, tienes más poder y bueno, el nivel de bienestar puede mejorar. Exactamente. Pero ya no solamente de bienestar, porque ¿qué quiere decir también? Es otra palabra, ¿no ves? De bienestar. ¿Qué quiere decir bienestar? Como si fuera un alivio, ¿sabes? No, bienestar quiere decir cuando mi alma está bien dentro de mi cuerpo. Y mi espíritu, claro, porque yo no puedo separar el alma del espíritu y del cuerpo tampoco. Porque un cuerpo está creado por el alma, pero el alma es la extensión del espíritu, ¿no ves? Y aquí ya no hay dualidad, no hay dualidad, somos Trinidad. Esto es lo que es, somos Trinidad como todo lo que es. Fíjate si es fácil, el espíritu es el fuego, el alma es el movimiento y los dos forman el cuerpo. Ahora, cuando nos morimos, es que no hay que ser ni muy científico, cuando nos morimos lo primero que pasa es que ya no nos movemos más, ¿sí o no? Uh-huh, así es. Y además, ay, disculpa que te corte, y además no solamente no nos movemos, pero es que además nos enfriamos, ¿no es? Porque se ha ido el fuego, que es el espíritu, y se ha ido el movimiento, que es el alma. Y el cuerpo ya se queda frío, sin movimiento, y se va a empezar a desintegrar. ¿Por qué? Porque falta la cohesión entre cada átomo, cada partícula, cada molécula, que hace, y esta cohesión, ¿quién la hace? Pues el espíritu. Y así vuelve a la tierra y de ahí otra vez al espíritu, a la energía. Exactamente. Y vuelve a la tierra y si pensáramos bien, cuando nos paseamos por una playa tan bonita, aquello es un cementerio. Toda aquella arena que hay en esta playa no es más que cementerio, que animales que se han muerto. Yo esto lo vi y me quedé sorprendida, lo vi en Uruguay. Y en Uruguay hay unas playas preciosas, en Cabo Polonio. Entonces, allí están los lobos de mar. Y estos lobos de mar, pues están allí en la playa muriéndose o muertos. Cuando se mueren, el mar los lleva allí y allí los puedes ver en todos los estados. Y después, al cabo de unos días, ya no hay más, ya no hay nada. Solamente queda arena. Solo arena. Así que cada vez que vamos a la playa tenemos a todos nuestros ancestros bajo nuestros pies. Así que podemos enraizarnos, ¿no? Y agradecer esas raíces, gracias. Dar las gracias y nutrirnos de ellos. Sí, y darles las gracias y mandarles pericardiazos. ¿Qué es esto de mandar un pericardiazo, Montserrat? Ay, esto me encanta porque es simple y divertido. Y además te voy a decir que es la energía más potente que hay. La energía más potente es la energía del corazón, que es la energía espiritual, ¿de acuerdo? Esta energía rige todas las demás, la eléctrica, la electromagnética, la energía, todas, atómica, cuántica, todas están regidas por la energía espiritual, que es la madre, es el padre divino, ¿no? Entonces, cuando yo sé, pero no sé por qué lo he estudiado, no, cuando yo sé, cuando yo reconozco que dentro de mí está esta energía del espíritu, pues yo sé que en ti también, yo sé que en este árbol que me está aquí mirando, aquí a mi lado, y en estas flores también. Entonces yo puedo pasar, saludar al árbol, o puedo saludar su espíritu, pero no hablando, solamente le mando un rayo de mi corazón, de mi espíritu, al suyo, y ya está. Y le digo gracias, porque mira, gracias es la manera de reconocer el alma, la gracia divina, la gracia de la vida. Y además, merci en francés, merci quiere decir la madre divina aquí. Yo reconozco el alma cuando digo gracias. Cuando hago este movimiento con mi cuerpo y mando un rayo de mi corazón, estoy reconociendo el espíritu, estoy reconociendo el alma y además el cuerpo, porque lo hago con mi cuerpo, físicamente. O sea, ¿qué más quiero? Con este gesto tan sencillo, estoy activando el fuego de mi corazón, de mi espíritu, reconociéndolo y activando, no tengo ni que hablar. Diciendo gracias, estoy reconociendo el alma y además utilizo mi cuerpo. Y además estoy reconociendo el espíritu, el cuerpo y el alma a la persona, al ser a quien yo le mando este rayo de mi corazón. Y los dos hacen, se reconocen y se expanden. O sea que un pericardiazo, para mí, aquí y ahora, es lo más potente que yo he visto y que yo he sentido con mis manos y que yo he visto también que puede transformarlo todo. Por ejemplo, el teléfono, ¿no? El teléfono, uy, madre mía, las ondas electromagnéticas. ¿Pero qué va? A tu teléfono tú le mandas un pericardiazo, lo saludas, le agradeces porque también está vivo el teléfono. También los objetos tienen vida, entonces. Claro, todo tiene vida porque todo está hecho. Mira, un teléfono recibe energía, manda, reconoce. Un teléfono sabe, es sabio también. Entonces tú le dices a tu teléfono, gracias por esta experiencia de vida contigo, y le mandas dos pericardiazos y se transforma en un activador de tu chakra cardíaco. Pues habrá que ponerlo en práctica. Con todas las ondas que nos rodean últimamente. Pues tú lo haces y verás cómo cambia. Mira, si quieres saber si esto funciona o no, te voy a decir también cómo funciona con la gasolina. Con la gasolina, tú ya sabes cuando tu tanque de la gasolina está vacío, tú ya sabes cuánta gasolina tienes que poner, ¿no? Pues antes, justo antes de llenarlo, a la gasolina que le queda, tú le vas mandando pericardiazos así, le dices gracias, gracias, gracias, gracias, y verás que podrás hacer 80 kilómetros más. Pues eso sí que voy a ponerlo en práctica, Montserrat. Y bueno, y además te vas a divertir, ¿no? O que ves que te estás quedando sin gasolina y en lugar de estar, ay, ay, ay, ay, ay, no, tú, gracias, gracias, gracias, con tu atención en la gasolina. Porque la atención es como una flecha que permite dirigir tu pericardiazo. Uh-huh. O sea, la puedes mandar al universo, pero yo lo puedo mandar, por ejemplo, a mi órgano. Si me duele la rodilla, le mando, gracias, gracias. Y estoy saludando también el fuego del espíritu en mi rodilla. O lo puede hacer una persona, por ejemplo, si te dicen que alguien falleció, pues tú solamente le dices gracias por esta experiencia de vida contigo y le mandas un pericardiazo. Y te aseguro que el alma sale, pero así, volando. Para aquellas personas que les cuesta conectar con ese pericardio o con esa capacidad, ¿no?, de salir de dentro a fuera, ¿qué consejos, qué palabras les dirías aquí y ahora? Yo diría que, pero que les cuesta a nivel mental porque no quieren hacerlo, o les cuesta porque hay un bloqueo muy importante. Bloqueo, ante un bloqueo, personas que sí que tienen conciencia y quieren estar, pero el bloqueo, una vivencia, una experiencia, un miedo. Pues mira, solamente de decir, de saludar a esta vivencia y ponerla. Yo digo que todos somos magos, somos Merlín todos, y que tenemos la palabra mágica y la bola mágica, ¿no? Y cuando tú envías un pericardiazo, lo puedes enviar a un elemento, a un ser, a una persona, a un órgano, a una célula, pero tenemos nuestra bola mágica, que es poniendo una mano enfrente de la otra, y sentimos una mano enfrente de, sentimos cómo se mueve la energía, incluso la podemos nombrar, porque mi bola mágica, y sentimos cómo se va moviendo la energía aquí. Entonces, en esta bola mágica le voy a poner todos los seres, las personas, las situaciones, para mandar un pericardiazo en la globalidad de todos, y entonces es como el espíritu se reconoce en todos los elementos y hay una unidad. Entonces, si esta persona está muy angustiada por una situación que pasó, ya en la bola mágica puede poner la situación. Todas las personas que están involucradas en esta situación, dentro. Y él mismo también, y su miedo también, y su pericardio, todo allí. Y les va a decir, gracias por esta experiencia de vida con todos vosotros, y le manda pericardiazos, y verás cómo... Tú le dices, ya verás cómo esto te hace bien, porque tú ya estás activando tu fuego desde el interior. Sería intentando traducirlo, ¿no? Para personas que igual no están acostumbradas a este tipo de ejercicios, sería poner las manos en forma circular y hacer una especie de visualización que proyecten cómo esa vivencia, esas personas, esa emoción y ellos mismos están en esas, entre sus manos, ¿no? Esa vivencia. Sí. Y mandar un pericardiazo a ese lugar y dar las gracias por esa vivencia. Exactamente. Uh-huh. Pero sin entrar mucho en la emoción, solamente la ponen allí, la emoción, la situación. La situación, por ejemplo, imagínate que a mí me insultaron, ¿no? Pues yo pongo la situación cuando me insultaron, las personas y yo también. ¿Eh? Y mi dolor, todo allí. Y gracias por esta experiencia de vida con todos vosotros. Así estoy agradeciendo el alma, reconociéndola, la situación, porque cuando yo agradezco, yo también estoy reconociendo que la he creado yo. ¿Eh? Estoy agradeciendo lo que me pasó, porque todo es un aprendizaje. Para eso hemos venido, ¿no? Por eso, para aprender. Y para sentir el movimiento de vida, para esas personas que digan, ¿qué es esto, el movimiento de vida? Y bueno, pues si yo en casa quiero, ¿qué puedo hacer para sentirlo? Para sentirlo, mira, yo encuentro que con la bola mágica es fácil, ¿eh? Tú te pones así, te sientas, respiras y pones tus manos así una enfrente de la otra, no una encima de la otra, no, ¿eh? Una enfrente de la otra, a prolongación de los brazos. Y tú vas a decir, mi bola mágica. Y tú vas a ir sintiendo, mi bola mágica. Y con esta bola mágica podrás experimentar muchas cosas. Primero, podrás experimentar palabras. Cuando tú las sientas bailar, entonces dices, gracias, y sientes lo que pasa. Puedes experimentar otra palabra, que también está muy de moda, que es perdón. Verás lo que pasa también. Entonces te darás cuenta que a veces hay palabras que pensamos que abren, que son liberadoras, pues no, que cierran. Sí, sí, estoy haciéndolo mientras hablo contigo y digo amor y se abre, y digo miedo, se cierra. Es curioso. ¿No ves? Entonces a ti te dicen, ay, tú puedes decir esto. Dice, un momento, tú saques tu bola mágica y preguntas. O te dicen, oye, tómate este medicamento. Tú sacas tu bola mágica y si ves que se pone pequeña, dices, no, gracias, no me conviene. Es un testaje, ¿no? Un testaje, pero muy rápido. Sí, sí. Muy rápido, y además que es realmente dirigido a ti. Entonces, no es para juzgar a nadie ni nada, no. Por esto que yo con mi bola mágica yo sé que lo más potente es gracias y pericardiazo. Ya está. Ya no tengo que decir nada más. Estupendo, Montserrat. Para acabar el programa, me gustaría despedirlo con una canción, y no sé si a ti se te ocurre una canción para despedir, una canción que te guste, que venga al caso. Ay, me gusta Gracias a la Vida. Me imaginaba que iba a haber esa petición, pero por si acaso prefería preguntar. Mira, y sabes que también el pericardiazo lo puedes utilizar para sentir exactamente, mira... Podéis pasar una prueba, las líneas de alta tensión, que son terribles. Bueno, sí. Muy bien. Tú te pones debajo y sientes lo que pasa con los ojos cerrados, a sentir cómo te perturba. Pero después, en tu bola mágica, les pones las líneas, los cables, los tornillos, los postes, desde el principio hasta el final, porque esto es ilimitado. Gracias por esta experiencia de vida con todos vosotros, y le pegas pericardiazos. Y tú verás el cambio, ¿de acuerdo?

así yo distingo dicha de quebranto, lo dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Solo encuentra quien busca, pero igual, la esencia o lo importante del buscar no es encontrar, sino esa propia búsqueda. Quizás todo el acertijo esconda su solución en el camino que recorres. Bueno, yo le tengo una ceremonia que se llama Danza, Flor y Canto, que es a la luna llena. Y ahí también hay bastantes cantitos y dice, luna llena, lléname, lléname de amor. Luna llena, lléname de amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor. Abuela luna, cambia mis sentimientos en puro amor.